¿Así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Casi una década de gente flota en el agua. Se ha dicho, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo se entierran en agua lo que ya está en el agua? Una década de nombres flotan en el río. En estos días, 20 centavos no alcanzan para comprar nada. Hoy en la tele dan un documental. Los canales que pasan historia, todo el día. Algunas agrupaciones juveniles de izquierda hacen festivales latinoamericanos con comida típica y alguna que otra reivindicación. Los poetas toman vino y comen en parrillas de flores. Los muertos entierran a sus muertos, me consta. Lo terrible no es la muerte, sino las pequeñas pérdidas de las que nadie se apiada. Una vez conocí a un carnicero de nombre Paz, que perdió su dedo meñique y parte del anular en un cuchillazo. La ART, la RT, le dijo 2 semanas, le dio 2 semanas de licencia y algunos pesos de resarcimiento. A Paz nadie le mira la mano. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Muy buenas tardes. Con esa aparición majestuosa de Juli de comienzo de programa, que merece un saludo especial para vos. Hola Juli, ¿cómo estás? No estoy seguro de que el micrófono te esté tomando. No estoy seguro, porque estás poniéndotelo mal, pero... Ahí está, hola. Ahí te tomo un poco mejor. Bueno, hola. Acá Pedro Ramírez Otero. Saludo a mis compañeras... ¿Quién quiere saludar primero de ustedes dos? Bueno, como les pensé que ibas a decir, muy buenas Julis. Por un momento pensé que ibas a decir eso porque el ruidito de fondo, de batifondo. Acá los saluda Valentina Macarone. Calcetina mascarpone. Sí, sí. Y acá enfrente de Valentina, Agustina Sandoval. Mucho frío tengo. Está con un luquete importante. Estoy muy abrigada. Bueno, quienes nos sigan en Instagram, A mí no me importa con X al final. Van a ver una foto que acabamos de subir a una historia donde está Valen y está Sando. Ah, ahí se puede ver mi look, es verdad. Está Sando con un look. Sí, está toda emponchada. Y se ve también en la foto el fantasma de Tan Juli. Que el Tan Juli venimos anunciándolo y el programa anterior quedó afuera porque tuvimos apariciones de gente que iba a llegar y después no llegaba y después llegó. Bajada de la nave, diría yo. Sí, recién. Bastante bajada de la nave. De la nave de... Bueno, punto. Sí, vamos a dejarlo ahí. Quien haya escuchado el programa anterior sabrá de qué estamos hablando cerca del final. Si no, bueno, será una historia para contar fuera del aire. No fue a propósito. Eso es lo bueno de tener pocas oyentes. Que queda ahí, quedan de nada. Depende podemos todo. Podemos decir boludeces, llamar gente que no da. Ya se desvirtuó todo. Maravilloso. Hoy tenemos un programa como ya veníamos. Hola, yo soy Julián Mubier. Déjame decirlo. Ya te saludaste a vos mismo, Tan Juli. No dije nada. Ya te saludaste, Tan Juli. Así que, bueno, vamos directamente vamos a entrar de lleno en una comunicación, porque así parece que es en este comienzo de programa tan repentino, ¿no? Sí, estamos en comunicación con Emilia Vasallo, la madre de Pali Alcorta, uno de los tantos chicos asesinados por la policía. Y en este caso vamos a estar hablando con ella porque además es parte de la organización de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, quienes ayer, cuando ni bien se enteraron de lo que pasó con los chicos de San Miguel de Monte, organizaron una marcha para el día de hoy, ahora a las 5 de la tarde. Y bueno, por eso queríamos comunicarnos con ellas para que cuenten un poco de qué se trata la marcha y que cuenten un poco cómo está la situación allí. Hola, Emilia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos acá convocados por lo que nos generó, ¿no?, nuevamente otros casos de gatillo fácil, como fue la masacre de San Miguel del Monte. Los familiares de la marcha decidimos salir a las calles como lo hacemos siempre, pero no podíamos dejar de salir a la calle con semejante masacre. Nos siguen matando a los pibes. Tenemos que parar eso, decimos nunca más y nunca más, y la verdad que estamos hartos de que nos sigan matando a los pibes. ¿Tuvieron comunicación con familiares de estos chicos y chicas fallecidas en esta masacre? Hola. Hola, ¿me escuchás, Emi? Se fue la señal, no escucho, compa. Hola, hola. ¿Cómo? ¿Nos escuchas ahí? Bien, te preguntaba si tuvieron comunicación con familiares de las víctimas. Una compañera nuestra hoy, Cintia Franco, la mamá de Nicolás Bustamante, se acercó hasta el hospital a hablar con los familiares de Rocío, que se encuentra en grave estado peleando por su vida, ¿no? La única sobreviviente de esta masacre. Los familiares conmovidos, agradecidos. No pueden creer tanta desidia, tanto, no pueden creer que eso pase, digamos. Nosotros no sabíamos que eso pasaba así a nivel nacional, ¿no? El gatillo fácil ocurre a lo largo y a lo ancho del país, así que otra lucha que empieza para ellos. Bueno, y contanos un poquito, Emi, ¿cómo está allá la situación? ¿En dónde están en este momento? ¿Ya ha empezado la marcha? En este momento estamos en Rivadavia y Callao, columnando la cabecera para salir. Bien, ¿y hacia dónde va la marcha? Marchamos hacia Plaza de Mayo. Bien, ¿y hay convocatoria? ¿Hay gente? ¿Se sumó gente? No te escucho, ¿cómo? ¿Hubo buena convocatoria? ¿Se acercó gente? Hola. No te escucho, compa. ¿Cómo? Te pregunto si hubo buena convocatoria, si hay gente participando. Hay varias organizaciones, muchos familiares. Uh-huh. La convocatoria, como siempre, de los familiares es masiva. Bien. Bueno, te agradecemos que estén allá, que hoy se hayan también comunicado con nosotros al respecto de la marcha y felicitamos esta iniciativa de tan rápidamente poder salir a acompañar a los familiares y a las familiares así tan sin pensarlo mucho, ¿no? Digamos, fue una convocatoria express, digamos. Así que, bueno, felicitamos esa convocatoria y ojalá que sean muchos y muchas allá y que se haga justicia por esta masacre y que, bueno, en este contexto, ¿no?, en el que Bullrich ayer sale otra vez a darle bancada a este tipo de políticas de gatillo fácil y de seguir matando a nuestros pibes, que ustedes estén allá en contraposición es muy importante. Así que abrazamos aquella lucha y bueno, les mandamos un abrazo bien grande desde acá. Gracias, compañeros. Salud. Pase de gatillo fácil, todas las pibas y pibas asesinadas por el Estado represor presentes, ahora y siempre. Presentes. Compañera, un abrazo grande para allá, para todas y para todos. Se cortó la comunicación. Bueno, ella fue Emilia Vasallo. Hace un ratito estábamos hablando con Agustina Salinas, una compañera de acá de la retaguardia que estaba por allá. en la marcha, está por allá. Y bueno, la escuchábamos a Emilia, que también había mandado unos audios en los cuales se la escuchaba muy sensibilizada por tanto por la situación de hoy, específicamente por esto, por esta masacre, pero también por algo que sucedió hoy, que para todo el campo popular y para muchos compañeros y compañeras fue una pérdida muy grande, ¿no? Sí, sí, el fallecimiento de Alejandro Cabrera Britos, el Topo, que también teníamos un audio de Emi que en el medio del quilombo de la marcha no podía escucharse bien, pero que pronto esperamos poder compartir sus palabras con quienes nos estén escuchando. Así que, bueno, una situación tremenda para todo el campo popular, como decía Juli, porque una persona muy querida por todos y todas. Uh-huh. Así que, bueno, con esta triste noticia de otro, otra vez la policía, la brutalidad policial y el gatillo fácil, la represión estatal como política, ¿no? Como... Y justamente ayer, que también hoy vamos a tener una comunicación al respecto, a Bullrich se le ocurrió salir a decir que, por ejemplo, el caso de Luciano Arrúa era un caso armado, que era un caso parecido al de Santiago Maldonado, que también era un caso armado por los organismos de derechos humanos. Sí, sí, Bullrich, como siempre, saliendo a avalar estas políticas represivas y estas políticas... que nos trajo este gobierno y que nos vienen arrastrando tantos otros gobiernos, porque nos interesa siempre destacar desde acá que no es una cuestión de una política del macrismo, sino que es algo que se viene arrastrando, que claramente en este gobierno se incrementó, uh-huh. Eso lo vemos, pero que es algo que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Y la verdad que queríamos, sabemos lo difícil que es comunicarnos con Emi o con quien sea que esté en la marcha, en una marcha, en la calle, en alguna movilización, pero no queríamos dejar de escuchar sus palabras y dejar de escuchar lo que tenía para compartir con nosotros y con nosotras. Y bueno, esperamos que desde las fotos de nuestra compañera Agus Salinas, que está allá, nos llegue un lindo informe fotográfico de la gente que hubo y de la movida. Y saludamos, por supuesto, a las familias de los chicos y las chicas asesinados en esta masacre de Monte. Y bueno, nos sumamos al pedido que hacía. Va, nos sumamos, adherimos a lo que decía Emilia Vasallo, ¿no? De basta de gatillo fácil, basta de represión, basta de matar a nuestros pibes. Y bueno, eso, presentes. Y bueno, vamos a contar también que del otro lado del vidrio hoy no tenemos a Natacha, a quien le mandamos un abrazo muy muy grande y muy especial, y lo tenemos a Nachito que está operando solo, ya operó otros programas solo, pero esta es la primera vez que opera nuestro programa con todas las dificultades que trae operarnos a nosotros, seguramente. Y si no me equivoco, además, hoy es el día del operador técnico. Eso dicen. Así que, bueno, le mandamos un abrazo gigantesco a Nati, que nos banca todos los viernes. Uh-huh. Y también un abrazo muy gigante a Nacho, que está del otro lado del vidrio. Y a Fer también, que está entrando ahí, saliendo. A Nachito le damos la bienvenida. Sin duda. Nacho, te queremos ya. The world is spinning too fast. I'm fond that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must wear your own shoes. Stop dancing to the music. I'm curious in a happy mood. We will not move on. a monkey in the jungle, watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep a Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvemos y tomo la palabra para evitar que aparezca Juli con sus... Bueno, pero no te preocupes porque acordate del toque de queda. Eso, exactamente. Hasta las 18 horas Juli tiene prohibido mandarse cagadas. Lo vamos a repetir desde este programa hasta el programa número 412. Pero todos los programas lo vimos repitiendo. Hasta el 412. 412 cortamos, dejen anotado esto. Okay. Y Juli puede mandarse todas las cagadas que quiera porque se va a portar bien hasta ese programa y faltan muchos. ¿No, Juli? Yo no me mando cagadas. 412. ¿Cuántos programas vamos? Debemos ir 115. Vamos. Posta, no. Sí, yo me acuerdo del 100. Vamos, fue hace, no mucho. Hace poco lo festejamos el 100, 134 programas, si no me equivoco, es ¿sí? No puede ser. Vamos a, en este momento, mientras... hablamos de otras empezamos cosas, claro, porque el programa arrancó intenso porque justo enganchamos la comunicación con Emilia, así que ahora volvemos al momento en el que nos vamos a la mierda contando cualquier otra cosa, ¿no? A ver quién toma la palabra. No, que iba a decir que los 100 fue cuando ustedes se incorporaron, entonces me acuerdo que hasta cantamos el feliz cumpleaños. Sí, eso... pero Pedro estaba, yo no estaba, yo estaba en... ¿No estaba? Bueno, entonces estaba, fue tipo que agosto. Ah, no, no, ¿qué fue? ¿En el verano? Sí, fue en creo que fue en el verano. No, si no me equivoco, no, fue la última vez que sí, que fui a ver a mi viejo. Fue en agosto, sí, fue en vacaciones de invierno. Ahí está, ustedes sí, estaban acá festejando con una torta y yo les mandé un audio, si no me equivoco. Ah, verdad, eso sucedió. Un audio melancólico, llorando en la cama a las 2 de la mañana por la diferencia horaria. Y bueno, lo hubieras pensado antes de viajar. Me parece bien. ¿Tenemos cosas para contar? Dale, cuéntense algo. Tenemos, tenemos. No sé, hoy me pasó algo muy... Iba caminando por la calle, ¿no? Vine en bicicleta y tenía... Sí, ¿qué? Voy a hacer una pausa para decirles que exactamente este es el programa número 135. ¡Wow! Estuve muy cerca. Le pillé por uno. Mirá. Pero la realidad es que vamos a meter de vuelta un... Como ya dijimos lo del Instagram, vamos a decir que cualquier persona que quiera escucharnos y que se pierda el programa puede ir a buscarlo a nuestro blog, donde están subidos todos los programas de acá para atrás, hasta el momento que a nosotros se nos ocurrió ponerlo, porque hubo cambios de equipo en este programa y como ahora tenemos la posta, decidimos y hacemos lo que queremos en nuestro programa. Esto es una demagogia. Exactamente. Así que, bueno, el blog es a mí no me importa, radio.blogspot.com. Así que te dejo sin irlo valiendo. O sea que, perdón, ahora me quedé con esto. O sea que por año más o menos hacemos 70 programas, no menos. 743 programas por minuto hacemos. No, pará, si son 4 por mes, entre los que no hacemos porque se nos da la gana. Bueno, nada, no, siempre hacemos el programa. 4 por 12, no, igual 12 no, porque yo estudio letras, hay 2 meses. Así que a mí no me pregunten. Ponele que 4 por 10, 40 programas por año haremos. Bueno, 40 programas por año. Nos faltarían aproximadamente, ¿qué? ¿3 años? No, ¿para qué? Para que vos puedas volverte a mandar cagadas. No, pero si yo no me mando cagadas. Bueno, dale, basta de hablar mal de mí. Písalo, ¿sí?, a Juli y no, sigue hablando. No, es que ya a esta altura la historia está completamente desvirtuada, me, o sea, parece. Soy el bufón del equipo ahora, ¿no? Me gusta. Sos el tan Juli del equipo, no sos bufón. Desde que está esta gente responsable, yo soy lo menos. Igual, nada, alta formación estamos pegando. Sí, ¿no? Eso sí, eso te puedo asegurar. No, bueno, ya la historia me parece que quedó. No sé, ¿ustedes su semana qué tal? No, contá, a ver cómo. Yo quería pero no saber. Lo leas, contalo sin leerlo. La art. Resulta que venía caminando recién acá al programa y venía acompañada de mi hermana. Y yo tenía la bicicleta y la iba llevando. Y resulta que en un momento ella agarra la bici y arranca a andar. Y yo nada, yo seguí caminando lo más pancha al lado de ella. Bueno, resulta que hice como 6, 7 cuadras con el casco puesto caminando como si fuera un sombrero. Tipo luciéndolo. Yo veía que la gente me miraba de una manera particular, pero no me daba cuenta porque. Y es más, tenía la cabeza calentita, entonces era como que no había molestias. No importa lo que diga la gente. Uno tiene que estar cómodo, y si estar cómodo representa tener, sí, un casco en la cabeza. Mirá si un día te caes y te lastimas la cabeza. Mejor tener un casco siempre. Pero aparte era como para que estar muy segura, ¿no? Para dar un pasito tras de otro y no tropezarme y romperme nunca. Y después, ¿leíste? Y después llegué a la fotocopiadora y vieron que hay cartelitos como de recomendaciones, de servicios, de otras cosas. Y me paro así a leer mientras me las imprimían y leo, cuido señora que cuida africanos. Y yo me quedé como, ¿en serio? ¿Acá en Buenos Aires? 2019, cuida africanos. Y lo volví a leer y decía ancianos. Nada, me parece que me voy a tener que hacer anteojos de vista de lejos. Ya los míos no sirven para nada. Y leer con un poquito más de profundidad, ¿no? Sí, está bueno igual el tema de la selección geográfica como para tomar decisiones. Busco trabajo con empleados coreanos, por ejemplo. No, en mi currículum solamente trabajo con coreanos. Tengo toda una formación enorme, pero solamente trabajo con... Alguna vez trabajé con un chino, pero no tengo tanto feeling. Se nota la diferencia. Requisito excluyente, africanos. No, eso fue lo más curioso que estás me leyendo, pasó. Estás teniendo problemas de lectura. Hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver qué pasa ahí porque ya te pasó otras veces. No, ni hablar. No lo vamos a recordar ahora. No. Che, ¿podemos anunciar que tenemos acá en nuestra mesa del estudio de radio una revista hermosa, ¿no? Muy linda. Un revistón. Muy un revistón. Linda. Una revista nueva, impecable, con una tapa que dice Madres 42 años. Uh-huh. No vamos a contar mucho más del contenido de la revista porque... Yo quiero contar una cosa que me enorgullece mucho, que hay una nota de mis compañeros de programa, Valentina Mascarpone Macarone, Agustina Sandrito Sandoval y Pedro Pepito Ramírez Otero, que está buena, ¿no? Está muy buena. Sí, hicimos un repaso de la jornada que hubo. Unas semanas antes de la unos días antes de la presentación de la revista casi de Florencia Guimaraes, que se llama La identidad travesti como bandera. La verdad que fue una actividad recontra extensa que duró como 2 horas, y pusimos lo que nos parecía que era lo esencial, así que esperamos pronto poder compartir toda la actividad completa, aunque sea para que quien quiera saber de todo lo que se habló pueda hacer el repaso. Perdón, con ilustración de Lorenzo Bibiasi. Con ilustración de Lorenzo Bibiasi, que hoy está ausente, pero le mandamos un abrazo, igual que a Pedro Tato, que si les pasamos falta a los dos, hay que ver qué pasa, ¿eh? Pedro Tato tiene, sí, tiene licencia igual. Pedro licencia tiene. Ya tiene sin goce de sueldo, me parece igual. Sin ¿Qué? Duda. ¿Ustedes cobran sueldo? ¿Qué vos no? ¿Por dónde se pasa? Acá lo que pasa es que yo voy a avisarte, Juli, acá en el aire, que que la razón por la que vos no cobrás tu sueldo es porque tenés una restricción en el contrato que habla de las cagadas que te mandás antes de las 18 horas. No. Y como cada programa te mandás una cagada antes de las 18 horas, el sueldo directamente se te reduce a menos uno. Les voy a boicotear todo el programa, ya está. Vale. Así empiecen, que... dale, digan algo. Bueno, y ya puedo meterme de lleno. Sando, ¿tenés algo para contarte de la semana? ¿Querés contarnos? A ver, no me pasó nada gracioso como Valen. Mi vida no es tan divertida como la de Valen. Ya quisiera, Sando, ya sí, quisiera. Tendrías que empezar a leer un poquito más. ¿Viste? Bueno, yo... A leer de lejos. Iba a proponer algo que justo Valen dijo lo del casco. Y me parece que ameritaba una situación. Ayer no sé si viste, Valen, la foto que subió A Mí No Me Importa en Instagram. ¿Sabes que no? No que la era vi. Él. Era un anuncio de que se venía el Tan Juli que asusta. Eso sí la vi. Era una foto muy coqueta de Juli yéndose en bici de mi muy casa. Muy coqueta, muy coqueta. Yéndose a las 12 de la noche, 1 de la mañana de mi casa. Y obviamente con el cuello desabrigado, como suele tener. Pero hacía mucho frío y se iba en bicicleta. Entonces, ya una vez se había puesto una toalla. Bueno, vaya y pase la toalla. Esta vez sacó de su mochila una bolsa de esas de tela de día. De esas bien patriarcales que dicen expertas en ahorro. Se la ató al cuello, se la envolvió en el cuello y dijo, uy, esto tiene olor a papa. Y en el momento en el que dijo tiene olor a papa, vino, me saludó. Y cuando me saludó, me llenó de olor a papa porque realmente se ve que... No sé si estuvo frotando papas en no, la bolsa. Venía de lo de una amiga y llevé papas. Y como las papas que llevo son recicladas de la basura, las limpio y les corto las partes feas, entonces queda como a la intemperie y sacan su olor a papa. O sea, olor a papa podrida, no papa simplemente. No. Yo la comida que como no es podrida. Es de la basura, pero no es podrida. Chanchito sí. Juli. Así que bueno, esa es una pequeña introducción para el Tan Juli que asusta que tuvimos la semana pasada. Que Sando espero que me ayude a contar y Juli también, que fue partícipe. No, yo no voy a participar. Mi participación en Tan Juli que asusta va a ser pasiva. Quiero está escucharles bien. A ustedes. ¿Vos me acompañás, Sando, a contar esta historia? Hay muchos testigos y testigas. La cuestión empieza con un asado vegano en la casa de Juli, con un montón de gente. Éramos bastantes. Un domingo, estuvo lindo. Muy tranqui, comimos una locura de cosas. 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Muy tarde. Pero muy rico. Sí. Y lo que... Esto, digo, no fue porque llegamos a las 4:30, sino porque empezamos a las 12 del mediodía y terminamos la comida a las 4:30 y recién ahí comimos. Bueno, la cuestión es que para el asado, como hacía calorcito y había solcito, sacamos el sillón, la mesa, todas las cosas de la casa de Juli a la terraza. Y cuando el sillón tiene unos... pequeños expliquemos grandes agujeros. Primero expliquemos el origen del sillón. A ver, el dale. Sillón que está en la casa de Juli pertenecía a Liz, uh-huh. Una querida amiga, que ella lo iba a tirar, si no me equivoco vos. Lo recicló. Corregime, ¿eh? Lo iba a tirar y vos dijiste no, y bueno, te lo llevaste a tu casa. ¿Por qué lo iba a tirar? Le cortó las partes feas como a la papa Juli. tiene partes feas el sillón. Bueno, nada, o sea... Lo iba a tirar porque... Tiene un par de agujeritos. Ofelia, la querida perra Ofelia... No fue Ofelia. No hablen mal de Ofelia. Eso fue la... Fue claro, Mabel, es otros tiempos. Ese fue el error que cometimos en el asado también. Bueno, una de la perra de Liz se metía adentro y dormía adentro y cada vez hacía más grandes los agujeros del sillón. Entonces es un sillón con unos agujeros importantes, tamaño perro, claro. ¿No? Entonces, todo bien, el sillón tiene unos almohadones metidos adentro, vamos, anda, todo bien, la gente duerme, es cómodo. Lo sacamos para sentarnos porque éramos muchos. Y el momento de entrar el sillón, se cayó algo, vimos que se cayó algo. Un perro. No, se cayó algo que no tenía mucha importancia. Un lápiz, por ejemplo. Y Juli dijo, a ver, vamos a moverlo, claro, vamos a moverlo. Ya se estaban por ir, eran las 8:30, perdón, me meto porque es importante. Se estaban por ir. Y yo dije, hay que aprovechar este momento para... Porque un par de días atrás había perdido un picador, ¿viste? No, un elemento ilegal habías perdido. No, un picador de marihuana, simplemente. Y lo había perdido y sabía que tenía que estar adentro del sillón, era fija. Sabía que además de eso podía haber otras cosas. Encontraste una llave, también. Sigan ustedes, ¿qué pasó cuando...? Cayó una llave de ahí... Cayó, primero cayó la llave. La llave, sí. Cae la llave y Juli, desesperado de felicidad, empieza a levantar la llave y a festejar con esa... Sí, era una llave de un vecino que le dije que le había devuelto hacía bastante y le prometí que no la tenía yo. Bueno, si sí, nos estás escuchando, querido vecino de Juli, Juli tiene la llave. Saludos. Y además empezaron a caer más cosas. Entre esas cosas cayó el picador que Juli tanto anhelaba. Uh-huh. Entre el picador cayó también una... Un dentífrico, una pelotita de la Chanu, de Janis Joplin, la perra de Juli. Cayó también... Varias medias. Cayó una remera de Lisa que tiene probablemente más años que el sillón en la casa de Juli. Uh-huh. O sea que venía arrastrándose ya de antes. Uh-huh. Y así fue como cayeron elementos de la casa de Juli mientras... De a dos agitábamos el sillón y Juli revolvía entre la pelusa. Dos encendedores, una lapicera, un lápiz, una goma. Creo que entre 3 y 4 medias. ¿Qué más apareció? Fue muy bueno todo lo que apareció abajo del sillón. Bueno, desde ya que el picador de droga estaba ahí. La remera, una carterita. La carterita tejida, sí, muy linda, muy linda. No, muy, muy buen material y fue. Y la cantidad de mugre que había en la casa en ese momento, porque yo me metí a escarbar adentro del sillón. Claro. Mientras dos personas sostenían levantando el sillón, él se metía por abajo y hurgaba. Y claro, entonces caía todo. Gritaba, no, mirá. La semana que era viene. Era un espectáculo. La semana que viene, entonces, Juli estará anunciando en sus redes sociales la feria americana que está por poner con todas las cosas que encontró metidas adentro del sillón. Por suerte no cayó ningún perro, así que... No, creo que no. Así que bueno, esperamos poder traer historias como esta y tantas otras a esta sección tan Juli que asusta, que espero que pronto tenga una presentación que Nachito pueda poner y que podamos comenzar así la sección, que me parece que tiene para sacarle mucho, mucho, mucho jugo, si no me equivoco. Bueno, y así seguiremos también dentro de un rato haciendo una pequeña presentación de una sección que llegará muy pronto de la mano de otra compañera, que es la querida futura abogada Agustina Sandoval. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. Nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. There's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind. It's blowing. Remember what you said to me. You were drunk in love in Tennessee. And I hold it. You both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Praise like a heart.

su familia, sus padres, su padre y su madre, Marta Montero y corregime si querés, Pedro. No, no, es que me quedé pensando si el error era tuyo o si el error era nuestro en la reacción de la retaguardia. Sí, en octubre de 2016. Ok, en octubre de 2016. Por eso yo también me quedé mirándolos y me perdí un poquito. Así que interrumpime cuando... Okay. Me miraste con cara, por eso te quise seguir dejando hablar y después retomábamos. Okay. Bueno, organizamos un poco. Yo ya también comenté en algún momento que ese tribunal que en el que tocó que sea el juicio de Lucía Pérez, que después hablaremos un poco de que aparentemente no fue fue bastante arbitraria la decisión de que sea el tribunal número uno de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es el tribunal al que llegan todos los casos de Mar del Plata en el que los victimarios son poderosos, ¿no? Este miércoles la familia de Lucía Pérez, los padres, el padre y la madre, y junto a diputades de diferentes bloques, encabezados por Victoria Donda, presentaron, hicieron una pre-presentación en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de acá de Buenos Aires, un jury de enjuiciamiento a los jueces del Tribunal Número 1 de Mar del Plata. Antes de seguir, le vamos a preguntar a Sando que nos cuente qué es un jury de enjuiciamiento o... Juicio político. Juicio político. Bueno, esto es a modo de introducción de la nueva columna que voy a estar preparando. ¿Cómo era? ¿Último viernes de cada mes? No, ¿por qué tampoco? Último viernes de cada mes. Dos por semana, dos por mes. Hijo, no me da la cabeza. Yo te... La querida Sando está estudiando todo el día. Por algo estudia, viejo. Yo te diría que la dejemos preparar una por mes y después vemos cómo se va moldando. Capaz que se puede, pero vamos a dejarla moldarse. Vamos a ver cómo funciona. Puedo decir que estamos muy orgullosos del nombre. Del nombre de la columna. A ver. ¿No querés decir la voz, Ando? No, quiero que lo digan ustedes porque me gusta, porque ellos lo bautizaron. Jurisprudizando. Jurisprudizando. Muy bien. Bueno, volviendo al tema central. Pienso que está bueno traer estas cosas, estos temas que son, ponele, para algunas personas no muy al alcance. Está bueno que lo podamos charlar, que está bien, yo no tengo un doctorado en derecho, ni mucho menos, pero está bueno que yo, qué sé yo, con las herramientas que me da la facultad, poder traer esa información, esas herramientas y brindarlas a las personas, porque son cosas que por lo general son muy importantes y la gente no sabe. Sí, sí, sobre todo porque hay términos y cuestiones del derecho que podemos tener conocimiento, podemos saber un poco de qué se tratan, pero o podemos haberlas escuchado en muchos de los casos que acompañamos todos los días, pero que a fondo quizá no sabemos bien de qué se tratan, y está bueno que desde un lugar de conocimiento nos puedas facilitar y traer las herramientas de una forma un poco más sintética, ¿no? Y que mismo, perdón, que agrego algo, que también las usan mucho los medios hegemónicos o en general, como en el habla popular, todos usan palabras que nadie conoce qué significa, o todas esas manipulaciones políticas que hay, y está buenísimo esto, como ir desglosando a ver qué significa cada cosa. No, obvio, aparte el hecho de que tenga un lenguaje técnico a veces... Yo no voy a venir a repetir lo que dicen los libros, ni mucho menos, sino que la idea es tratar de desarmar ese lenguaje tan duro, tan... Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Ahora, vamos al tema que nos repercute. ¿Qué es un juicio político? Bueno, el juicio político es un método de remoción de las máximas autoridades, digamos, del Estado. Es una forma en la cual lo que se busca proteger es la responsabilidad del funcionario público. Esto significa que el funcionario público, al cual no hace lo que tiene que hacer, básicamente, se lo remueve de su posición política de esta manera. Por mediante, ejemplo, si yo le quiero hacer un juicio al presidente. Exactamente, es eso. El juicio político es eso, tratar de sacar al funcionario, ya sea presidente, ministro, jefe de gabinete, gobernador, juez de Corte Suprema o juez de tribunales ordinarios, mediante un juicio político. Es pero, lo mismo si es un juez, por ejemplo, un juez del Tribunal Número 1 de Mar del Plata, que si es un juez de la Corte Suprema, por ejemplo, no, o Nadío. No, y lo que yo quería traer era justamente eso, que el tema con el juicio político es que hay dos tipos. Vos tenés el juicio político para los magistrados superiores, que son estos, presidente, ministro, jefe de gabinete y miembros de la Corte Suprema, y después tenés el otro juicio político, que es para los tribunales inferiores. Por ejemplo, acá, en el caso de Lucía, ahí entraría el juicio político a estos jueces, mediante el juicio político que es presentado al Consejo de la Magistratura, y el otro juicio político, el otro tipo, es al revés, se presenta a Cámara de Diputados, y bueno, Cámara de Diputados decide si archiva el caso, bueno, si le da el ok, pasa al Senado, y bueno, el Senado ahí actúa como el que juzga, digamos, bien, ¿no? En este caso, en el caso de Lucía, como también había sido el pedido de juicio político en el caso de Luciano, iría por el mismo lugar, para tribunales inferiores, ¿entendés? Bien, y entonces, claro, bueno, ahí comentábamos que el miércoles estuvo la conferencia de prensa, que ahora podríamos escuchar unos audios de esta conferencia de prensa, pero si quieren, o avanzamos un poquito. Podemos avanzar un poquito y vamos acomodándonos a los tiempos que nos dé esta charla también. Bien. Tenía una duda. O sea, lo que pasó en Brasil fue un juicio político del primer caso que dijiste contra el presidente. Claro. Si vos querés, a ver, cualquier ciudadano o ciudadana o ciudadane puede acceder a esta herramienta. Vos lo único que tenés que tener, obviamente, son pruebas, documentos que certifiquen que esta persona realmente incurrió en un delito. O que no hizo lo que tenía que hacer, básicamente. Claro. Porque el juicio puede ser por delitos comunes, por delitos en su... ¿Qué sería un delito común? Delito robar, común, robo, matar, todos los delitos que nosotros conocemos. Okay. Que sea llevado a cabo por una persona, funcionario público, si querés. O puede ser que sea incumplimiento de sus deberes como magistrado. O sea, si vos tenés pruebas de que esa persona realmente hizo eso, el presidente, por ejemplo, que claramente sabemos que se mandó un par de cagadas, vos presentás ante Cámara de Diputados, y ahí Cámara de Diputados decidirá con una mayoría, requiere 2/3 de mayoría para aprobar, si esa denuncia prosigue y pasaría al Senado, o si no, y la archiva. Bien. ¿Y es lo mismo que la denuncia la haga una persona a un grupo, una institución, un organismo? Vos podés... Pasa que tiene que ir sí o sí a diputados. Si vos haces la denuncia y vas ante un organismo y ese organismo la lleva finalmente a diputados, está bien. La clave está en que tiene que llegar sí o sí a Cámara de Diputados. Claro. Yo tengo una duda al respecto de lo que hablan en... Sobre todo en el caso de las autoridades tipo presidente, por ejemplo. Poniendo el ejemplo de un presidente. Yo lo que no entiendo es... ¿Meter preso al presidente usted? Que tanto pregunta, che. Yo quiero meter preso... yo quiero hacerle un juicio político a Pinedo, que bueno, fue presidente un rato. Si quieren cambiamos de ejemplo, no sé, de Martín Peña. Pero digo, poner como ejemplo al presidente en cuanto... O al presidente o cualquiera que esté en funciones en el momento. O sea, yo quiero saber si hay alguna distinción... y deja de hacer un juicio político, por ejemplo, en el caso de que el presidente o quien sea el funcionario deje de estar ejerciendo, digamos. Si yo le quiero hacer un juicio a Pinedo, por ejemplo, que fue presidente un rato, ¿el juicio es un juicio donde yo es lo acuso, en realidad, normalmente, o es un juicio político también? El objetivo del juicio político es sacar a la persona del puesto que claro, ocupa. Claro, está, ahora sí. Bien. ¿Entendés? Bien, bien. O sea, el... Revocarle la esencia es esa, ¿entendés? Claro. Lo podés sacar, destituirlo e inclusive inhabilitarlo para que ejerza en el futuro claro, ahí alguna eso función. Bien, claro. Bien, o sea bien. Que si no está ejerciendo en ese momento no sería un juicio político. Claro, así, eso es lo que yo preguntaba. En términos más generales. Pero claro. en cuanto a que esa persona pueda después volver a ejercer en ese cargo, ¿vos no podés hacer un juicio político para que esa persona, aunque no esté en un cargo, no pueda volver a ejercer en ese cargo? Bueno, es algo para capaz que es muy rebuscado, pero... Claro, es muy complejo. Tendrías que ver cada caso. Claro. Bueno, en este caso del que estamos hablando, este miércoles justamente, la conferencia de prensa que se llevó a cabo por parte de los padres, del padre y de la madre de Lucía y también de diputades, que en este caso estaban Victoria Donda, estaba Facundo Moyano, estaba Leo Grosso, estaba Gabriela Cerruti, todo es del, bueno, del lindo este conjunto de PJ que se está armando y de kirchnerismo. Estaba Silvia Los Penato del PRO y estaba la famosa feminista del PRO que estuvo ahí hablando del aborto en aquella jornada. Y estaba también Romina del Pla del Frente de Izquierda, y estaba alguien que suele estar. ¿Quién es? Que no está, no falta nunca. Adivina. ¿Quién estaba? Nora Cortiñas. Estaba Nora Cortiñas. Es verdad, ella está siempre, ¿no? Siempre sí, está. Y vamos a escuchar lados. Lo que dijo después, que es re importante lo que dijo, porque va en colación con otro de los temas que hoy vamos a hablar, que es muy importante y es una buena entre tantas malas. Así que, ¿lo escuchamos ahora? ¿Crees que escuchemos ahora mismo las palabras de Norita y hagamos... Bueno, demos inicio a eso, vamos a escucharla. La verdad que este crimen, como todos los que están ocurriendo, nos conmueven y nos llevan a meditar cada día más la justicia en la Argentina. Los jueces, la costumbre que tienen de culpar a la víctima de su desgracia, se está acostumbrando día por día, y es lo que tenemos que combatir. Hacerle un jury a los jueces está muy bien y es una advertencia. Y acá no es cuestión solo del femicidio, sino el crimen que se comete permanentemente, ¿no? Y buscando las víctimas, además en casi niñas, o sea, el crimen mayor todavía. Es verdad que a veces los jueces te muestran el código, te muestran las leyes, pero la parte humana que tiene que tener un juez es la que tiene que valer para hacer una condena. Pero yo quiero decir que la lucha que tenemos que hacer todos tiene que ser fuerte, permanente. Esto llevarlo hasta las últimas consecuencias y buscar cada caso. Tiene que ser único, cada caso tenemos que dedicarnos. No tiene que quedar nadie impune. Pero yo voy a para poner una muestra de que en algún caso que también fue muy grave, que ayer yo presencié, de un caso también muy criminal, de un hombre que mató a la hijita de su compañera, yo no diría compañera, ¿no? Estaba ahí. Una chica joven viviendo con un hombre, y después de castigar a los hijos de esta muchacha todos los días y castigarla a ella, cuando mató a la criaturita de 2 años y medio, que casi la descuartizó, así procedió brutalmente. Primero los jueces enseguida la metieron presa a la madre, diciendo que había descuidado a su hija. Estuvo 2 años presa sin poder abrazar a sus hijitos que tenía, porque estuvo esposada cada vez que los veía, ¿no? Y pero bueno, ayer reaccionó el fiscal y los jueces de que era una mujer indefensa, que estaba totalmente lastimada ella también. La criatura entró al hospital totalmente lastimada, y después de haberla puesto a ella presa, y ayer en el alegato se mostró desnudamente, el fiscal cambió de una presentación a otra, dándose cuenta del error que estaba cometiendo con esta mujer, brutalmente expuesta, maltratada en todas las audiencias. Y bueno, entonces se definió final de la audiencia a él perpetua y ella libre. Quiere decir que el clamor popular, la gente que acompaña, que no hay que parar. Los jueces tienen que ver que en la calle hay gente que está exigiéndoles. A los jueces no hay que dejarlos dormir tranquilos. Hay que presionarlos para que se den cuenta que los códigos, los papeles, las leyes no valen, valen la humanidad. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Perseguir el caso de Lucía y tantas más no puede quedar impune. Y además hay que hacerles entender que esa inhumanidad que tienen cuando dan un fallo no se lo tenemos que permitir. Así que yo creo que de acá tenemos que salir convencidos que no va a haber impunidad, ni para Lucía, ni para los miles de pibas que están siendo atacadas. Porque en un escarmiento van a tener que entender que no valen los códigos y que de una vez por todas la cárcel para estos asesinos tiene que ser total. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Seguir y seguir empujando y decirles que realmente no vamos a dejar a ningún asesino en la impunidad. Yo agradezco a los legisladores y las madres, agradecemos que siempre nos han acompañado, y que estamos, fuimos hasta protegidas por ustedes. Invisible, estuvieron alrededor. Sentimos que no estuvimos solas, que mucha gente desde afuera, aún cuando no podía estar cerca, los miedos son así. Hoy estamos viendo que los miedos que hay en los trabajadores cuando quieren defender a sus compañeros porque pierden el trabajo, todas las máquinas están viendo a ver quién está en esa asamblea para marcarlos y volver a buscar víctimas para el despido, para el maltrato. Así que bueno, creo que esto vale, que tenemos que salir de acá cada uno con un compromiso de buscar la justicia hasta las últimas consecuencias. Y no tiene que quedar ningún juez impune tampoco del castigo que tiene que merecer, porque son cómplices del asesinato de Lucía, son cómplices, protegiendo a los verdaderos asesinos. Ni los cómplices tienen que quedar libres, todos a la cárcel. Bueno, gracias, y como yo digo siempre, que los detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. También todas las víctimas de Gatillo Fácil y de estos crímenes horrendos que se cometen, presentes, ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Nora, siempre tirando tantas postas, ¿no? Bueno, esto que escuchaban era el cierre de esta conferencia de prensa de la que hablábamos, de la familia de Lucía Pérez. Nora, por supuesto, estuvo, fue invitada y estuvo, y cerró la conferencia con sus palabras de siempre tan, tan acertadas, ¿no? Sí, totalmente. Nora siempre está en todas las actividades, siempre tenemos... el honor, el placer y la felicidad que nos da escucharla, escuchar sus palabras. Y antes de que corrijas alguna de las cositas que Nora dice en el audio, te quiero preguntar a vos, Juli, que estuviste presente, ¿a qué hora fue esta actividad más o menos? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Norita seguramente había ido a unas 36 actividades antes, sí, seguramente. Y después a otras 5 o 6. Y después a otras 90, seguramente. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a poner eso de contexto como para que ahora puedas... Sí. Bueno, vamos a acomodar un poco porque tenemos muchos audios, mucha información y no sabemos cómo ordenarla. Y la estamos ordenando en vivo ahí como medio improvisadamente. Disculpen por eso, pero así somos. Pero antes de pasar a un lindo tema que Nora mencionó, vamos a cerrar un poquito esto de que... Bueno, el miércoles fue esa conferencia de prensa porque hoy se iniciaba este jury político, ¿no? Este juicio político. Se presentó el jury en la Cámara de Senadores. Vos antes comentabas, el otro día estuvimos en Diputados, hoy en Senadores de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, o sea, en La Plata. Hoy estuve allí a la mañana un ratito con la familia de Lucía también, luego de que entreguen el jury, así que la vamos a escuchar también en un rato a Marta Montero, bueno, comentando las sensaciones del post jury, y también vamos a escucharla en la conferencia de prensa también, diciendo unas importantes palabras al respecto de esto, ¿no? Del reclamo de justicia por Lucía, pero también como siempre, dando cuenta de que no es solo Lucía, sino de que son muchos los casos del Tribunal Número 1 de Mar del Plata que terminan resolviendo de esta manera, ¿no? Entonces, ella desde su lugar y con toda la fuerza y con toda la gente que la acompaña, siempre decide no poner a Lucía como lo único o lo primordial, sino también mencionar y nombrar a todas las personas que fueron víctimas de esto. Ahora sí, paso un segundo antes de que después sigamos escuchando los audios, a comentar esto que comentaba Nora, que no le puso nombre. Hoy le vamos a poner nombre. Algo que es muy importante decirlo, es una linda noticia después de mucho tiempo de hablar de ella y dar malas noticias. Vamos a hablar de Yanina Farías, que después de 1 año y 9 meses consiguió su libertad. Y es algo que hay que festejarlo, hay que aplaudirlo y hay que seguir peleando porque Yanina pueda conseguir todas las libertades que se pueda, porque sabemos que no es nada fácil y que tampoco la va a tener fácil. Sabemos que salir de un penal y, por ejemplo, conseguir un trabajo no es nada fácil, porque es una de las trampas que te impone este sistema. Y también sabemos que va a ser difícil, seguramente, y es difícil seguir la vida sin su niña, que fue muerta el día que ella va presa, hace 1 año y 9 meses justamente, Xiomara. Y también sabemos que va a ser difícil para una mujer, y para una mujer pobre del conurbano, seguir su vida y hablar de libertad tan fácilmente. Pero sí podemos decir que salió de las garras de la prisión, que es algo que realmente hay que festejar. Y como dijo Nora, y lo remarcó, y creo que vale la pena, y por eso trabajamos los dos temas juntos, el de Lucía Pérez y el de Yanina, por más de que no sean dos casos similares, porque hay un punto en común, que es la justicia, que en un caso fue tardía, pero finalmente resolvió que Yanina quede libre. Y en el otro caso, todavía esperando justicia. Por eso Nora lo dijo. O sea, Nora citó el caso de Yanina Farías, no para vanagloriarse de que estuvo, porque si se tuviera que vanagloriar de los lugares en donde estuvo, podría estar horas con un currículum por semana, ¿no? Sí, sí, sobre todo también porque además del pedido de justicia y de la justicia tardía para Yani, y esperemos que también para Lucía, la situación es la misma en cuanto a que hay una compañía, Yani tenía la compañía de todas estas mujeres con las que varias veces charlamos, uh-huh. Y que en los últimos programas también estuvimos charlando, y Lucía tiene a su familia, tiene toda esa gente que está acompañando el juicio político, y también esperamos que esta lucha que se está dando tenga sus resultados como la de Yani, ¿no? Sí, aprovecho para sumar a eso que vos decías, algo que también lo dije ayer en el Enredando y que me parece primordial marcarlo, que es por mi parte, por lo menos, la felicitación y el aplauso y el abrazo a la Comisión de Libertad por Yanina Farías, que hizo un trabajo impecable con muy pocas personas, con muy poco apoyo, siempre muy agradecidas de los espacios que se le brindan. A nosotros nos han agradecido mucho, y debo decir que fue muy poco lo que hicimos para lo que hicieron esas mujeres, que cada sesión de tribunales en Mercedes arrancaban a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para estar allí a las 8, 8 y media en Mercedes, y acompañar y gritarle a Yani que sepa que ellas estaban abajo y que ellas le iban a sacar, y ellas la sacaron, y finalmente Yanina está libre porque hubo mucha fuerza afuera, y mucha fuerza no es un montón de gente como, por ejemplo, las marchas que ha habido por Lucía Pérez. Y bueno, allí habría que hacer las autocríticas necesarias. Karina Leguizamón de la Red de Mujeres de Moreno, a quien le mandamos un abrazo, que estuvimos los últimos dos programas charlando con ella, justamente nos decía esto, ¿no? Que hay que revisar por qué en algunos casos es tanta la gente y en otros es tan poca. Ella dice que hay algo allí de clase, y bueno, será también algo que quizás haya que ser autocríticas, ¿no? Ella hablaba en particular del feminismo, pero yo creo que también para todos tenemos que pensar que las causas hay que acompañarlas, y que a los pibes y pibas pobres va a ser más difícil sacarlos, porque bueno, nada, a nosotros nos pueden pagar una fianza, bueno, pueden, o tenemos otras herramientas para llegar a otros medios, Pero para una persona pobre es mucho más complicado, seguramente lo es. Así que realmente aplausos y felicitaciones a esas mujeres de la Comisión por la Libertad de Yanina Farías, que consiguieron esta libertad, que realmente es una noticia que creo que la tenemos que festejar, por más de que es lo lógico y es lo que tendría que ser, lo tenemos que festejar, porque hace dos semanas hablábamos de que lo absolvieron a Axel Romero, otro chico con una causa armada. Lo de Yanina también fue una causa inventada. Y dentro de poquito tenemos el juicio también de Diego Chávez, el 24, 26 y 27 de junio. Así que vamos a ojalá que sigamos en esto de poder rescatar a los pibes y a las pibas de la cárcel, sobre todo cuando no lo merecen y cuando son inocentes de las causas que se les imputa. Así que eso, felicitar a las compañeras. Déjame agregar, Juli, que al respecto de lo que venías contando de Yanina Farías y de lo que venías repasando, digamos, de la causa y de ahora la libertad de ella, que para quienes quieran leer y conocer cómo fue la causa, cómo fue la situación de Yanina, ustedes con Graciela Carballo, Juli, hicieron una nota en la revista, en el blog, me quedé con la revista en la cabeza que la tengo acá adelante. En la página de la Retaguardia pueden encontrar la nota, donde está todo el repaso de la causa y también ahora la libertad, en www.laretaguardia.com.ar. Así que para quienes quieran enterarse un poco más, ya saben que ahí está todo completo. Bueno, y en un rato retomaremos con este tema, retomaremos con el tema de Lucía también, y escucharemos el resto de los audios de la jornada. Las olas son

Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas. Las maquinitas que llevas necesito dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cambiar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La retaguardia. Cuarto bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Juli, tenés... Lo tenía guardado, ¿eh? Tiene permiso, tiene permiso. Tiene, igual. Tiene, obvio. Sin duda. Y volvemos de recontra lleno otra vez con una comunicación. En este caso vamos a hablar con Sergio Espíndola, que es el payaso Pepito Malatesta, que es de la Asamblea de Artistas por la Cultura Popular de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Sergio? Te saluda Pedro. Hola Pedro, ¿cómo andás? ¿Cómo bien. Están todos? Todo muy bien por acá. Bueno. Queríamos charlar con vos sobre una situación que a nivel nacional es una cuestión bastante intensa, que ya viene sucediendo hace muchos años, que se incrementó con este gobierno, que tiene que ver con la criminalización de los artistas callejeros y las artistas callejeras también, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos un poco cómo es la situación allá en Capilla del Monte? Dale. Bueno, puntualmente lo que pasó acá fue que hacia finales, a mediados de febrero, el Consejo Deliberante del Pueblo convoca una sesión extraordinaria a raíz de unos hechos que habían ocurrido en enero, más o menos. En enero se... un grupo de pibes que andaba viajando, viste, que estaban haciendo malabares y estaban ahí en el semáforo. Y bueno, puede ser que eran un montón, viste, y se mandaban las suyas, viste, como es el tema de la calle, que, o sea, si bien hay algunos que van con toda la onda y otros que no van con la mejor onda, y en fin, cosas que pasaron. Por ahí los pibes se ponían a tomar alcohol ahí al lado del semáforo. Bueno, la cuestión es que los sacaron de ahí, los saca la policía del lugar. Y los pibes estos se van a la calle principal del pueblo, que es la calle Techada, donde están todos los comercios. En esa época la hacen peatonal, por lo cual estaba lleno de mesas y había espectáculos que son privados, ¿no? Que los ponen los locales. Sí. Y los pibes ahí, bueno, supuestamente iban a hacer una central, la cuestión que terminó todo medio desmadrado, con algunos disturbios, manotearon comida de las mesas, hubo discusiones, hubo... En fin, se armó ahí un problema. Ese problema motivó o dio pie a que los comerciantes y un grupo de concejales, en realidad concejales la mayoría alineados con este gobierno, el gobierno acá también sigue la misma línea que el gobierno nacional, sí. Son del PRO, hacen esto... O sea, largan una ordenanza que es totalmente criminalizando el arte callejero, ¿no? Donde mezclaron el tema de los disturbios con el tema del arte callejero. Entonces, entre uno de los puntos se nos pedía una ordenanza, una certificado de antecedentes penales, o sea, ni siquiera un certificado de buena conducta. Claro. Sé que sea, es peor incluso. Sí, sí. Más engorroso el trámite, además, porque para tenés que solicitar a un juzgado que te los envíen. Bueno, ese es entre algunos de los puntos, ¿no? Después logramos con el tiempo que ahora está en comisión. Sí. No sé si se escucha bien porque me escucho un eco. Nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, después de presentar algunos proyectos que vimos, como por ejemplo el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el otro creo que es el de Pergamino, ¿no? Uno que hay que es... O, bueno, no me acuerdo ahora bien cuáles fueron los que presentamos, ¿no? Presentamos otros proyectos alternativos. Logramos que esa primera ordenanza que ellos habían presentado fuera modificada en algunos puntos. Sí. Pero no, sigue la prohibición sobre el semáforo, por ejemplo, el semáforo está totalmente prohibido trabajar. Y hay toda una cuestión con los extranjeros, o sea, con los que no son locales e incluso con los que son extranjeros de nacionalidad, se les exige un permiso para trabajar en el país. Lo cual me parece cualquiera porque, digamos, vos estás trabajando de una manera informal, no venís a trabajar a una empresa o a una manera legal que estés haciendo el... Claro, como aparte, para que te exijan ese permiso, ¿viste? Aparte, dos peligros recontra tremendos acá en el país y a nivel mundial, ¿no? Que son los artistas callejeros y también los extranjeros, ¿no? Es una cuestión que viene, claro, intentando criminalizarse hace muchísimo tiempo. Sí, sí, doble. Sos artista callejero y encima extranjero, olvídate. Bueno, entonces hay varios puntos que, o sea, si bien ellos, digamos, que cuando modifican la ordenanza como para calmarnos a nosotros, porque cuando nosotros fuimos a la primera esa asamblea, a la primera sesión extraordinaria, de hecho esa sesión extraordinaria ellos la llaman de urgencia, pero no convocan a artistas, o sea, van a tratar el arte callejero y convocaron a los comerciantes. Claro. Nosotros nos enteramos por casualidad, bueno, no por casualidad, alguien me avisó y ahí nos organizamos y fuimos un grupo de artistas a parar la moto, porque si bien ellos armaron toda esta ordenanza por ese hecho que ocurrió en enero, cuando muchos artistas del pueblo fuimos en diciembre a solicitar permiso, ya no nos daban permiso, o sea que ya no había dónde trabajar. Nosotros durante todo el verano no pudimos trabajar, independientemente de lo que pasó con estos pibes. Entonces nosotros lo que fuimos ese día a hacer ahí al Consejo Deliberante fue aclarar eso, de que acá ya había un problema que venía de antes. Nosotros ya de antes de que estos chicos hubiera ese problema, no podíamos trabajar. Y ellos se agarraron de ese hecho para avanzar más, para criminalizar más. Entonces, bueno, ahí hubo como que pusieron un freno, ¿viste? Y dijeron, no, vamos a cuidar a nuestros artistas locales. De todos modos, en el medio sucedió las elecciones. El gobierno, que era el que había impulsado ese las elecciones municipales, ¿no? Sí. El gobierno que era el que había impulsado esa ordenanza, perdió las elecciones. Entonces, ahora presentamos un pedido de revisión de la ordenanza y esa ordenanza pasó a comisión. Sí. Que todavía, con todo este revuelo de que se están... recién el gobierno entrante recién va a asumir en diciembre, así que, mientras tanto, nosotros seguimos insistiendo, pero por ahora pasó a comisión y quedó ahí, estancado el tema de la ordenanza. Claro, ahora la parte importante es la lucha a la organización y también la difusión de este tema, que es la razón del llamado, porque vos fuera del aire nos habías contado que la situación ahora ya está bastante bastante acomodada, digamos que en el semáforo están pudiendo laburar. Que sí, que es relativo, ¿viste? O sea, hay algunos que directamente se van. Mirá, hay un pueblo cercano que se llamaba Huerta Grande, sí, donde tuvieron la misma problemática, donde se elaboró una ordenanza donde, si bien les prohíben estar en el semáforo, pero a los artistas locales los dejan trabajar, e incluso ahora, a pesar de la ordenanza, hay chicos de este pueblo que se van allá y los dejan trabajar, los mismos inspectores los charlan, hablan y los dejan trabajar. Acá pasa, pero hay a medias, ¿viste? Está como que ahí, depende el policía o el inspector que te cruces, te saca o te deja. Hay otros que es, hay otra patrulla que es una patrulla, un grupo de seguridad ciudadana, que también, ¿viste? Esos ofician ahí en esa labor de entre policía y inspector. Claro. Después, por el otro lado de los espacios, nosotros tenemos que, vamos y solicitamos el permiso y nos encontramos con toda una cuestión burocrática de que tenemos que presentar fotocopia, DNI, nombre y apellido de cada uno que va a actuar, qué es lo que va a hacer cada número, y es un trámite bastante engorroso cuando en la ordenanza figura que tendría que haber un padrón. Entonces, cumplen la ordenanza, digamos, a media. Claro. Bueno, entonces, estaremos atentos a cómo sigue la situación. Sergio, queríamos escuchar cómo estaba todo por allá y esperemos que puedan ganarle a esta ordenanza y que quienes viajan, que sucede muchísimo la situación de que viajeros y viajeras se sustentan los viajes de esta forma, sí, laburando en los semáforos en todos lados. Esperamos que pueda... Tenemos muchos compañeros que pertenecen a la asamblea y que incluso hay algunos, por ejemplo, hay un chico que tiene la mujer acá con su familia, con sus niños, y él está viajando, él es peruano, pero anda viajando con su espectáculo, y así muchos otros, ¿viste? Y que siempre vuelven, siempre vienen todos los años acá, y de hecho han participado en actividades, hemos organizado festivales de circo, y de repente ahora se encuentran con esa traba. Y entonces, bueno, lo último que te cuento, más o menos, nosotros conformamos la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular y estamos iniciando acciones donde esas acciones van en pos de recuperar los espacios públicos como sí, espacio artístico, y también en hacer visibilizar toda esta problemática. Así que muchas veces la gente no la sabe y entonces viste, piensa que en el verano la gente dice, pucho, no hay espectáculos, no hay nada. Y no saben todo el trasfondo que hay en vez de que uno quiere trabajar y no puede. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, esperemos que la situación entonces pueda regularse y que puedan laburar tranquilamente en la calle. Estamos al habla, Sergio. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos por la comunicación. Bueno, abrazos, muchas gracias. Gracias por el espacio y por escucharnos. Lo valoramos mucho. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Abrazo grande. Él fue Sergio Espíndola, el payaso Pepito Malatesta, con este nombre tan llamativo, que es de la Asamblea de Artistas por la Cultura Popular, y nos contaba la situación de Capilla del Monte, de la que estaremos atentos, atentas, y que veremos cómo sigue la situación de la ordenanza, que es algo que viene intentando impulsarse en todos los espacios a nivel nacional, en todas las provincias, que es una persecución que sucede hace muchísimo tiempo. Bueno, y nos quedan 10 minutos de programa, estamos ahí medio justos, pero tenemos que retomar con el tema que veníamos charlando antes y que quedó pendiente, que es el de Lucía Pérez. ¿Querés que retomemos directamente con el audio de Marta, te parece, Julio? Creo que es lo indicado. Y ya lo contextualizamos. Así que, Nachito, te pedimos. Esa sentencia vergonzosa, porque la verdad que es tan vergonzosa que hasta a nivel país nos dejan como personas mediocres. O sea, acá el país hemos quedado mal. O sea, nos están viendo de afuera. La OEA tiene que mandar una carta diciendo que la familia de Lucía no tuvo justicia y que su país no le dio justicia. Es vergonzoso. Somos mediocres. Yo no crié mis hijos para eso. Entonces, vergonzosamente, estos tres jueces con nombre y apellido, Gómez Urso, Aldo Carnevale y Viñas, son los responsables de este fallo que dieron, tan misógino, tan terrible que dieron de Lucía. Porque es como dije yo aquella vez, volvieron a abusar de nuevo de Lucía. Pero no los abusadores, sino la propia justicia. Y eso es terrible para un país. Eso es terrible. Para un país que no tengamos justicia, es terrible, es demoledor. Nosotros tenemos que exigir nuestros derechos. Son derechos nuestros de tener a nuestros hijos en condiciones. De que nos maten a nuestros hijos como quieran. No, no tenemos que permitir más. Y se los tenemos que exigir a ellos. Ellos tienen que hacer las cosas. Ellos no tienen que tener miedo a nosotros, no nosotros a ellos. Yo no le tengo por qué tener miedo a esos jueces, como ya han hecho con otros padres. Porque estos jueces, no es la única condena mal dada es esta, sino que hay tres casos más. Está el colegio Gianelli, que fue también juzgado por este tribunal. 30 y pico de familias, colegio Gianelli y Fleming, porque no es una sola escuela. Son dos escuelas que están fusionadas, o sea que no tiene nada que ver ninguna de las dos, pero sí fusiona porque la maestra estaba tanto en Gianelli como en la otra escuela, como en Fleming. Ahí hubo chicos abusados. De esos chicos, 9 chicos hay abusados con acceso carnal. Este tribunal juzgó esa maestra. Bueno, como de costumbre, la maestra quedó libre. El último de los casos es esta niña, Lucía Bernaola. Sasso, borracho, drogado, la atropelló, la mató. Le dieron prisión domiciliaria mientras se iba a hacer el debate. Cuando se hace el debate, le dan su condena son 6 años. Y con el beneficio de la prisión domiciliaria. A ver, ¿qué no entendemos? Esta persona estaba con pulsera, 32 veces sonó el timbre de la pulsera, porque esta persona hizo lo que quiso. O sea que eso no fue un agravante, fue una decoración, no sé qué es lo que fue. Para la justicia no es un agravante. Entonces a este Federico Sasso, ¿cuánto le dieron? 6 años con prisión domiciliaria. El mismo tribunal hizo eso. No somos solo nosotros, son 4 casos concretos que este tribunal ha fallado de esta manera. Y casualmente, todas las personas han sido personas de poder. Las personas enjuiciadas han sido personas de poder. Porque antes que pasara el juicio de Lucía, un tiempo antes, hubo otro juicio, que era de un violador serial, llamado Valente. A ese señor violó 3 chicas. No las mató a ninguna de las 3. Aberrantemente las violó. Y a ese señor le dieron 50 años de condena. 50 años de condenas a cumplir. Entonces, acá hay algo que no está bien, o yo estoy haciendo las cuentas mal. Algo me falla a mí. Porque si acá hay un violador que ha violado 3 mujeres y le dan 50 años, y acá hay una joven de 16 años como Lucía, violada, drogada y muerta, y se le da 8 años, entonces acá a mí no me da los cálculos. O acá se excedieron, o acá le faltó. A ver, la diferencia del violador serial, les voy a contar, ¿saben qué pasaba? Que una de esas mujeres era la hija de un comisario. Entonces, claro, a la hija del comisario tenemos que ponerle lo que hay que ponerle. O sea, no importa, total. Lucía Pérez no la conoce nadie, es la hija del chapista y la enfermera que le importa a nadie. Pero la hija del comisario sí, porque nos debemos favores. Hoy por vos, mañana por mí. Eso no lo debemos permitir más. Tenemos que denunciarlo, no nos tenemos que callar. Tenemos que seguir luchando como lo hacemos. Luchar, unirnos. Unirnos y luchar, y seguir luchando, y no callarnos nunca. Así abría Marta Montero la conferencia de prensa el otro día, el miércoles, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Marta Montero, la madre de Lucía Pérez. Recordamos porque, bueno, fue un programa en el que nos fuimos y vinimos un poquito. Nos acomodamos como pudimos, pero aquí estamos. Y hoy, como comentábamos, estuvimos a la mañana en La Plata, que ya se presentó el juicio político. También tenemos unas palabras de Marta, como para casi ir cerrando el programa, comentando bueno las sensaciones un poco de haber llegado a esta instancia legal. Estamos en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y hace instantes se acaba de presentar el el jury de enjuiciamiento a los jueces del Tribunal Número 1 de Mar del Plata, Viñas Carnevale y Gómez Urso. Y estamos aquí con la madre de Lucía Pérez, con Marta Montero. Bueno, Marta, queremos preguntarte cuáles son tus sensaciones habiendo salido de este jury. ¿Sabes? Mi sensación es que se haga justicia. Esa es la sensación mía, que se va a hacer justicia. Feliz no puedo estar feliz porque detrás de esto está la muerte de mi hija, entonces no puedo estar feliz. Pero sí creo que esto tiene que marcar un precedente, tiene que poner a estas personas, estos jueces, que toman estas decisiones sobre la vida de las personas, tiene que haber un antes y un después. Entonces eso es lo que quiero que se vea, que se marque, y que estos jueces tengan lo que haya que hacer. O sea, ya sabrán quién va a juzgar esta conducta de ellos, qué es lo que irán a hacer, pero estos jueces deben ser juzgados, porque esto no lo debemos permitir más. O sea, las mujeres hoy estamos más unidas que nunca, con más, no solo las mujeres y los hombres, porque hoy acá nos acompañan muchos varones también, no solo mujeres. Entonces, todos estamos, la sociedad está unida, que eso es importantísimo. Entonces, cuando la sociedad se une, estas cosas dejan de ser impunes. Ahí la escuchábamos a Marta Montero en La Plata hoy, esta mañana. Con un mobilero impresionante, ¿no? Un mobilero que tenemos nuevito. Está en todos lados el loco ese, ¿eh? Está en todos lados. Habla. Sin duda. Che, bueno, ¿les parece si vamos despidiéndonos de esta jornada de viernes en este programa que fue intenso y que fue, es verdad que fue un poquito desordenado, pero porque bueno, hubo cosas en la calle, hubo cosas que no queríamos dejar de pasar, no queríamos dejar de comunicarnos con la familia de Luciano al respecto de lo terrible que dijo ayer la ministra Bullrich en la televisión. Sabemos que para la familia Arruga fue una jornada muy complicada porque por un lado Mónica está en la marcha por los chicos fallecidos en la masacre de Monte. Sabemos que bueno, aquí nuestra operadora técnica que todos los viernes nos opera, Natacha Bianchi, como amiga y parte de la organización de familiares y amigos de Luciano Arruga, también están bueno, muy, muy conmovidos y muy tristes por la noticia del compañero fallecido hoy, Alejandro Cabrera Britos. Así que con un tema de su banda, de Jamaicaderos, de una banda que es de acá de este barrio y es de acá nuestra también, de La Retaguardia, de alguna manera, nos vamos a despedir dedicándole el programa a Alejandro Cabrera Britos. Para todos los compañeros y las compañeras que lo conocen y lo quieren, este tema para él, de él. Bueno, nos despedimos así. Adiós.